quiera, que me ame, que proteja a mi ser, que me extrañe. Nadie mejor que tú, como tú no hay nadie, que me quiera, que me ame, que proteja a mi ser, que me extrañe. Nadie mejor que tú. Ella es la mujer que aparece en mi vida, con su caricia me sanó las heridas, me lleva pa' dentro, yo ya estaba sin vida, me hizo salir de un callejón sin salida, justo se la dio, no se puede pagar, me entregaré el amor de tu ideal, casi mi pensamiento dio vuelta a mi vida, yo no necesito de nada ideal. Tú, no hay nadie como tú, que sea tan especial, y que sepa amarme. Sea tan especial y que sepa amarme. Te extraño y te necesito y no puedo seguir así. Tu cuerpo me hace falta, ya no puedo vivir sin ti. Los días se tornan grises, las noches no tienen luna. Buscarte no tiene sentido, porque no volverás conmigo. Y hoy estoy aquí solo, llorando por tu amor. Si no estás tú, mi amor, yo estoy aquí solo. Escribes con lágrimas de amor en hojas secas. Escribes lo que se puede borrar con el viento. Escribes con lágrimas de amor en hojas secas. Escribes lo que se puede borrar con el viento. Deja ya de mentir, que tu corazón nunca será feliz. Deja de mentir, no me mientas a mí. Solo sabes sufrir por ti. Deja ya de mentir, que tu corazón nunca será feliz. Deja de mentir, no me mientas a mí. Solo sabes sufrir por ti.

como todos, y también tengo defectos. Perdóname, mi amor, si te hice daño. Yo no quise lastimarte. Sabes muy bien que te amo. Perdóname, mi amor, si te hice daño. Yo no quise lastimarte. Sabes muy bien que te amo. ¿Cuánto pasaba? Tienes todo el derecho a dejar.

recoja tus cosas todavía. Sé que tienes prisa, pero solo aguarda un momento. Sé que soy culpable de todo y lo acepto, porque soy un hombre como todos y también tengo defectos. Perdóname, mi amor, si te hice daño. Se va y se va, y lo más que me duele, que no aguantarlo no puedo, no. Ya no te siento la misma. Dejarte ir yo no quiero, no. Por favor, mírame mientras te voy hablando, que estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí? No. Esa boca, esa boca, esa boca quiero yo. Esa boca, esa boca, esa boca quiero yo. Esa boca, esa boca, esa boca quiero yo. Esa boca, esa boca, esa boca quiero yo. Esa boca loca yo quiero besar, esa boca loca yo quiero besar. ¿Qué tiene tu boca que me hace volar? ¿Qué tiene tu boca que me hace volar? Esa boca loca yo quiero besar, esa boca loca yo quiero besar. Una oportunidad quiero tener para llevarte un mundo de placer. Una oportunidad quiero tener para llevarte un mundo de placer. Esa boca, esa boca, esa boca quiero yo. Esa boca, esa boca, esa boca quiero yo. Esa boca, esa boca, esa boca quiero yo. Esa boca loca yo quiero besar, esa boca loca yo quiero besar. Una oportunidad quiero tener para llevarte un mundo de placer. Una oportunidad quiero tener para llevarte un mundo de placer. Esa boca, esa boca, esa boca quiero yo. Esa boca, esa boca, esa boca quiero yo. Esa boca, esa boca, esa boca quiero yo. Háblame de ti, dime qué te pasa, dime qué pasó, si ya no me llamas. Cuéntame mi amor, si ya no me amas. No quiero seguir así esperándote por si vienes. Háblame de ti. Por qué tan distante estás? Entra en tu calor, entra en tu mirada. Dime cómo haré si ya no me amas. caprichosa, mentirosa, mujer falsa y odiosa. Mientes con facilidad, tú me dices que me quieres, que soy solo tu hombre, no te creo más, no te creo más. El aspirante, aspirante. Solo tu hombre, no te creo más, no te creo más.